martes, columna del libre columna. Pensamiento, y recién decíamos gracias a Dios y a la Virgen, el señor Fernando Lozada, una vez más en nuestro programa. Fernando, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Cada siempre un placer venir a visitarlos y hacer la columna. Rápido, se me hizo rápido. Pasó rápido. Sí. Y aquí estamos nuevamente con la columna de Libre Pensamiento. Bueno, esperemos que siga pasando rápido también. Sí, porque está bueno. Sí. Y traer temas que por ahí no se escuchan en otros lados, que no es frecuente que se debatan o que se traten al menos, ¿no? Como, por ejemplo, el tema propuesto para hoy, que era en qué creen los que no creen. ¿En qué creen los que no creen? Levanto la mano. Acá. Usted sí, es una de ellos. Usted es creyente. Yo soy creyente, pero por una cuestión familiar. Habría que revisar también en qué creen los que creen. Ajá. Claro, también. Sí. Ya le vamos a entrar a eso también. Hoy le damos, ¿qué creen los que no creen? El título lo saqué justamente de un libro que es una compilación de intercambios epistolares entre Umberto Eco y un arzobispo de Milán llamado Martini. Hicieron ese intercambio cada, creo que, 3 semanas más o menos, se mandaban una carta, esa carta se publicaba en una revista y así hasta que terminó siendo un libro ese intercambio. Ese libro, que es un compilado de todos esos intercambios, realmente mucho no me gustó, en realidad, ¿no? Pero me gustó el título. No recomendamos el libro de Umberto Eco. Yo en particular no lo recomiendo. Bueno. Sí. A pesar de que Umberto Eco me cae muy bien, me gusta, claro. Me parece por ahí a veces un poco pesado en su narrativa, pero me gusta lo que dice en general, me parece muy bueno y siempre muy documentado. Pero en este caso, al menos no me entusiasmó la pluma de Umberto Eco. Lean todo lo otro. Sí, de otro. Umberto Eco, no este libro. Sí. Entonces, para definir esto de qué creen aquellos que no tienen una creencia religiosa, sería en este caso, ¿no? Aquellos que no creen en Dios o incluso, como los ateos, negamos la existencia de Dios, dioses o entidades sobrenaturales. La creencia es la aceptación de algo sin tener la certeza absoluta, ¿no? Y un conjunto de esas cosas que uno acepta sin tener la certeza absoluta forman sistemas de creencia. Y todos tenemos sistema de creencia, no se puede vivir sin un sistema de creencia. Y la verdad es que tenemos certeza de muy pocas cosas. En realidad, de casi nada podemos afirmar que realmente es lo que nosotros afirmamos que es. Salvo aquel conocimiento que proviene de las ciencias duras, de la matemática, de la lógica formal, que tiene una demostración que finalmente cierra y eso uno, bueno, puede afirmar, pero después realmente no podemos tener con seguridad la existencia e inexistencia de nada, ni ningún conocimiento en particular es determinante ni se cierra en sí mismo para decir que es absoluto y no cuestionable, ¿no? Y en el mundo fáctico, en el mundo real, aceptamos muchísimas cosas sin tener la certeza absoluta de ello. Y está bien, porque por practicidad debe ser así. Uno no podría vivir todo el tiempo poniendo en duda todo lo que hace. Entonces forma un sistema de creencia que permite actuar rápidamente, pero hay que tener cuidado de que esto no se enquiste y se forme algo como algo estático. Y este es lo que hablábamos de un sistema de creencias, es un conjunto de verdades, verdades entre comillas, ¿no? Lo que uno asume que son verdades, que debería ser momentáneo también, y eso influye en nuestra conducta. Eso es lo que nos permite interactuar, actuar, y en la mayoría de los casos lo usamos espontáneamente y no de manera consciente. Y la efectividad de nuestras acciones va a depender de qué tan ajustado esté ese sistema de creencia. Un sistema de creencia con un alto grado de alejamiento de la realidad nos va a hacer actuar de manera de que erremos en muchas circunstancias. Se me cruzó la figura de Elisa Carrió. Perdón, pero hablamos de ella hace un rato y se me cruzó. Bueno, ella tendría que revisar su sistema de creencias en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, yo pensaba en clasificar de alguna manera las creencias y le elegí una categoría, hay muchas que se podrían utilizar de muchas corrientes, yo elegí una en particular que serían las fundadas y las no fundadas. Es decir, las fundadas son aquellas objetivas, racionales. Fundada, digamos, como con fundamento. Claro, exactamente. De la fundación, de exactamente. Que tienen fundamentos y no tienen fundamentos. Claro. Son aquellas que, si bien uno no puede asegurar el 100% de efectividad, el 100% de certeza, sí tiene algún tipo de elemento en el cual basarse para saber que tiene un alto grado de probabilidad que algo ocurra si cree en ello, ¿no? Entonces, son tan sujetas a explicaciones lógicas, incluso a veces hasta una pequeña estadística, ¿no? Por ejemplo, para ejemplos simples. Si yo dejo la bicicleta abajo, ¿sí? yo creo cuando salgo que va a estar. Claro. Porque la vez anterior que vine, la dejé, estaba. Y siempre que eso suceda, yo voy a reforzar mi sistema de creencia. Ahora, eso no quiere decir que un día salga y no esté, por ejemplo, ¿no? Pero tengo un fundamento. El fundamento que la puerta está cerrada, que circula poca gente. Entonces, hay un fundamento lógico y una cierta estadística, por ahora de una situación nada más, esperemos que sean varias, para ser más casuística. Pero eso, de alguna manera, es fundado. Pero es un tipo de creencia que no depende, obviamente, de lo que uno cree o no cree, ¿no? O sea, porque yo crea firmemente que va a estar ahí abajo, no va a cambiar el hecho de que alguien pueda entrar y llevársela. Exactamente. Bien. Después están las no fundadas, que son totalmente subjetivas. Y ahí es donde empieza el tema, porque en las anteriores estamos todos de acuerdo. Ahora, en las subjetivas, ahí empiezan las discusiones, claro, con los que tienen algún tipo de dogmatismo especialmente místico, ¿no? Que no tienen necesariamente un correlato con la realidad y ni siquiera podemos demostrar si lo tiene o no. Por ejemplo, el caso de el amor de pareja. Yo puedo creer que mi pareja me ama, pero nunca va a haber nada que lo demuestre, porque ni siquiera sus actos más demostrativos son evidencia de ese amor. Porque incluso hasta el propio amor es muy difícil de definir y quizás ni siquiera los dos tengamos la misma definición de amor. Y también ni siquiera existe. Y es algo no tangible, además, ¿no? Que habría que definirlo, que es para ver si existe o no existe, habría que definirlo y no hay una definición acabada de eso. Pero uno cree que la otra persona es recíproco o da un amor recíproco. Y esto es necesario, porque si no, uno no podría vivir en pareja si no tuviera esa creencia. Ahora es absolutamente infundada. Y eso me parece interesante porque los que no somos creyentes, los ateos, y los agnósticos también, y los zapateístas, tenemos creencias subjetivas, tenemos ese tipo de creencias. La gran diferencia con alguien que tiene un dogma estático, una verdad revelada, es que aquellos que pretendemos ser librepensadores no transformamos nuestras creencias no fundadas, nuestras creencias subjetivas, en verdades universales. Y no tratamos de imponérselas a los demás. Y ahí se plantea la gran diferencia. Porque esto generalmente se dice, no, un ateo no cree en nada, y eso hace que, entonces no cree en la democracia, no cree en esto, no. Ahí hay una serie de confusiones. Los que no tenemos creencia dogmática religiosa, creemos en un montón de cosas, incluso en un montón de cosas que no podemos demostrar y que nunca van a poder ser demostradas. Sin embargo, lo que tenemos claro es que son subjetivas. Son verdades que son tales solo para nosotros. Y que en algún momento puede cambiar, y si aparece evidencia que nos demuestra de que eso no es así, estaremos dispuestos a aceptarlo y a transformarlo. Claro, ¿no? En el caso del dogmatismo, esto no es así. Digo, no. Es esto lo que creo y no va a haber nada que me haga cambiar de parecer. Sí, exactamente, porque la verdad, el dogma, es una verdad revelada y es incuestionable. Entonces es estático, no puede cambiar. Y a partir del dogma se arma un sistema de creencias, ¿no? Y no es un sistema que pueda evolucionar. Yo critico un poco el tema esto de construye, el tema de conócete a ti mismo, y paso a pensarlo por el lado de constrúyete a ti mismo, ¿no? Tratar de pensarse a uno mismo como algo dinámico, como que uno podría manejarse de una forma consecuencialista, es decir, en función de las consecuencias de nuestros actos podemos ir ajustando en qué creemos, en qué no creemos, y ahí ir encontrando un sistema ético mucho más eficiente también. Mucho más eficiente en el sentido de poder encontrar la felicidad, ¿no? Para mí el fin último de cada uno es encontrar la felicidad, y el propósito que podemos llegar a tener en la vida es llevar a desarrollar los mecanismos que nos permiten alcanzar el máximo nivel de felicidad, tanto para nosotros como para nuestro entorno, ¿no? Y eso es una creencia, claro. En realidad es una creencia, y no puedo decir que ese tipo de creencia, de ser de alguna manera utilitarista, es decir, el mayor beneficio para la mayoría, que va a ser que yo sea más feliz, no puedo decir que es mejor que otro sistema. No tengo cómo demostrarlo, porque no hay un parámetro en el cual pueda comparar un sistema ético con el otro y mostrar que es superior. Yo acepto ese porque es el que mejor cuadra con mi personalidad, quizás, con algunos factores, tal vez hasta biológicos, que no puedo saber, pero lo acepto y sé que eso funciona para mí. Pero no puedo pretender que el resto lo tome como una verdad absoluta. Entonces, me parece importante dejar diferenciado esto de los tipos de creencias y además mostrar de que los que no tenemos una religión en particular, no creemos en la existencia de un Dios, sin embargo, tenemos sistemas de creencia que nos permiten llevar un tipo de vida totalmente solidaria, un tipo de vida que nos permite interactuar con el resto de la sociedad y ser absolutamente valiosos como cualquiera, sin tener esa moral estática. Y además nos permite evolucionar hacia sistemas más perfectos y ser consecuencialista en ese sentido para poder avanzar y tener un sistema de creencia que condice mejor con la realidad, ¿no? Uh-huh. Pues hay sistemas dogmáticos que son de la edad de piedra y ya no, realmente son sistemas de creencias inaplicables hoy día y hay que estar emparchándolos permanentemente para tener algún cierto grado de correlato con la realidad, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, era un poco el tema que quería traer para hoy y me parece que está bueno que podamos plantearlo en un espacio como este. Sí, es muy interesante esto de si se quiere agregar elementos a la hora de pensar en este tipo de cuestiones que por lo general tienen muy mala prensa, digo, el sí. tema de ser ateo, de plantear que uno no cree en, sobre todo en las grandes religiones monoteístas que son las que sustentan la cultura en la cual vivimos. Esto me parece muy interesante plantearlo en estos términos de que, y ahí por eso yo levantaba la mano pero no se me veía, me sumo a este título, me incluyo en el en qué creen los que no creen, quienes no tenemos no profesamos ninguna religión, no creemos en los grandes sistemas de valores de estas religiones, tenemos valores, tenemos conducta, a partir de los cuales, si se quiere, regimos y llevamos adelante nuestra vida, que en muchos casos tienen puntos de contacto con sí. algunos de los valores que profesan aquellas personas que sí responden a todo un sistema, una cosmología y el tema de Sara, digo, hay valores que están presentes y que, digo, no excluye una cosa de la otra, sí. y está la clave en esto que me parece que decía Fernando, en la búsqueda de la felicidad, aunque sea esto de acachitos, de a ratitos, con algunas cuestiones, intentar buscar eso con el objetivo de la felicidad de la humanidad en su conjunto, ¿no? El objetivo por el cual mucha gente ha luchado durante tanto tiempo, sabiendo que es muy complicado, es muy difícil que la humanidad plenamente viva feliz y contenta. Ah, sí, es muy complicado, primero porque hay que tratar de hacer convivir mucha gente con muchas formas de pensar diferentes, con muchas tensiones de poder que siempre es lo que termina produciendo la infelicidad, ¿no? Cuando algunos acceden al poder y tratan de imponerle sus criterios y sus convicciones a los otros. Y ahí, bueno, se vuelve bastante difícil. Por eso, bueno, lo que hay que aspirar, por lo menos a nivel jurídico, es a un Estado laico, que sería el paraguas que nos permite, desde un marco jurídico, la convivencia pacífica de las creencias y las no creencias. Uh-huh. Por eso me parece interesante que para la próxima columna tratemos justamente el tema del laicismo, ¿no? Un laicismo que... Interesantísimo. Que suele tener mala prensa también, porque se lo toma como un ataque a la religión. Y también el clericalismo tiene mala prensa, que se lo define de una manera negativa y no lo es. Y bueno, entonces dejamos para la semana que viene este tema de cómo hacer que las creencias y las no creencias puedan convivir bajo un mismo marco jurídico. Ahí está. Perfecto. Adelanto de lo que será la columna de la semana que viene. Tenemos música. Así es, Liliana Felipe. No nos va a alcanzar la leña y supongo que acá tampoco. Exactamente, linda canción. Mientras buscamos la felicidad, terminamos la columna de Libre Pensamiento con Fernando Lozada el día de hoy y escuchamos a la gran Liliana Felipe.